Un feliz sábado para ti, querida amiga. Qué bonito es saber que el Señor nos regala un sábado más en esta tierra para deleitarnos en Él y agradecer por sus bendiciones y por su amor hacia nosotros, aun siendo pecadores. Hoy hay familias agradecidas con Dios porque les permite a sus familiares cumplir un año más de vida. Y bueno, saludos especiales para la esposa del pastor Juan Ruiz desde México. Él está muy agradecido a Dios porque le regala un año más de vida a su esposa. Saludos especiales para Blanca Flor Martínez, también de parte de sus hijos Lina Steven y de su esposo Álvaro, que la aman muchísimo y esperan que pases un lindo cumpleaños. La meditación para hoy trae como título: ¿cuándo estrellarse es una buena idea? El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Mateo 21:44. ¿Alguna vez te has estrellado contra algo? Créeme, no es agradable, especialmente cuando no esperabas recibir un golpe tan fuerte. A lo largo de la vida nos estrellamos con paredes emocionales, espirituales, familiares o laborales. De pronto parece que nuestros planes se derrumban y quedamos desconcertadas. Sin embargo, no es tan malo. En eso hay una gran enseñanza. Por eso David Fishman dijo: estrellarse contra una pared en la vida es la mejor forma de quitarnos nuestra armadura de ego y soberbia. A veces necesitamos un golpe para tomar conciencia con humildad de lo que debemos mejorar. En la vida espiritual es inevitable que nos estrellemos contra una pared para encontrarnos, nada menos que con Jesús. ¿De qué se trata? De una forma de aprender a someternos al Señor y disminuir el orgullo que nos tiraniza. Así lo dice Elena G. de White: para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Estos son los que caen sobre la roca y son quebrantados. Así se representan la sumisión a Cristo y la fe en Él. Caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y creyendo en su amor perdonador. Y es asimismo por la fe y la obediencia que edificamos sobre Cristo como nuestro fundamento. Sí, amiga, encontrarse con Jesús resulta demoledor para el orgullo. A Él no podemos engañarlo. Conoce cada uno de nuestros motivos y anhela convencernos de que ninguna simulación es necesaria. Ese es el momento de reconocer nuestros errores y nuestra soberbia. En realidad, ese es un momento glorioso para nuestro crecimiento espiritual, ya que pronto podremos decir: he sido crucificada con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Te invito a caer sobre la roca con el corazón quebrantado. El Señor te recibirá y te fortalecerá para enfrentar los desafíos cotidianos. Así que no olvidemos buscar diariamente a nuestro Señor Jesús. Yo espero que pases un hermoso sábado. Bendiciones.